pasión que hay se está comiendo todo lo que fuimos. La mediocridad, la absurda obligación de no fallar. La incapacidad para reconocer lo que obtuvimos. La ferocidad de tus palabras, ya no puedo más. Los gestos, los actos.